Continuamos la información en la 88.9. Estamos en comunicación con el concejal Mariano Busso. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias. Mariano, concretamente, ¿llegó el presupuesto, el proyecto de presupuesto al Consejo Municipal? No. Todavía estamos a la espera. Tuvimos una charla ayer, martes, con el secretario de Hacienda, que estuvo en el Consejo, en algunas reuniones, charlando justamente de ese tema, y estamos a la espera de que llegue el presupuesto y también el tema de la reformulación del presupuesto de este año. Concretamente, el secretario de Hacienda logró una posición con respecto al tema del porcentaje, la posibilidad de aumento de lo que significa tasa, alguna cosa con el tema del presupuesto, más allá del presupuesto. No, hablamos de ese tema, simplemente le faltaban algunos números de algunas áreas para cerrar el tema de la reformulación de presupuesto, porque estaban evaluando también lo que era a nivel nacional y a nivel provincial. Sabemos que ya la legislatura provincial tiene el presupuesto del año que viene de la provincia. Bueno, estaban esperando algunos de esos datos como para terminar de cerrar la reformulación del presupuesto primero, y también para enviar el borrador del presupuesto para el año que viene, para que nosotros podamos trabajar con tiempo dentro del Consejo. En lo que significa el presupuesto, digamos que se está finalizando, en lo que significa el anterior, ¿usted qué vieron con respecto al tema de las partidas? ¿Fueron agotadas? ¿Algunas sobrepasaron concretamente? ¿Ahí se usaron partidas de una? A veces se plantea la posibilidad que si sobra una se puede en otra, un poco la metodología que se hacía en algún momento. ¿Eso se manifiesta en el presupuesto anterior? Y ahora nosotros estamos esperando los números de la reformulación del presupuesto para poder compararlo. Nosotros lo que siempre decimos cuando llega el presupuesto, que es muy difícil por ahí después hacer esto que me estás planteando, ¿no? Porque llegan ítems muy aislados, por ejemplo, partida de desarrollo social, partida de deporte, partida de esto, y engloba todo generalmente, y no sabemos cómo se ejecutan después cada una de estas partidas dentro. Porque sabemos, por ejemplo, desarrollo social tiene un montón de áreas, la parte de deporte tiene otras áreas, la parte de obras tiene muchísimas áreas, y por ahí nosotros no sabemos hacia dónde van a ser. Tenemos un número general que engloba todo el presupuesto, pero ahí es muy difícil poder saber si se puede de una partida saltar a la otra y ver cómo jugar con ese sentido, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Pero bueno, estamos a la espera y después de evaluar cuando llegue la reformulación del presupuesto, poder compararlo con el presupuesto que se ha votado a principio de año y poder charlarlo, obviamente, con el Ejecutivo. Mariano, por lo general se plantea el Ejecutivo, y a veces los concejales mismos también, lo plantean, no digo que sea tu caso, pero ha pasado más de una vez, que se dice que el tema sueldo se lleva todo el presupuesto de la municipalidad. Y a veces no solamente se plantea el hecho de que, no se plantea en realidad lo que significa sueldo, ¿no? No solamente el sueldo del trabajador o la trabajadora, sino también de más de una decena de funcionarios y mucha gente que cumple función de la municipalidad que no son empleados municipales y tampoco son funcionarios. ¿Eso ustedes lo analizan también? No, nosotros en el presupuesto tenemos el personal que está trabajando empleados municipales. Nosotros sabemos hoy una erogación importante, siempre se expresa lo mismo, que el 90% de los ingresos que hoy tiene el municipio van para recursos para pagar los recursos, el otro 5% es gastos y casi o prácticamente nada para lo que puede llegar a ser en obras. Sabemos que hay personas contratadas y sabemos que hay personas que también le facturan al municipio. Pero bueno, eso será cuestión que lo venimos charlando y será cuestión de ir charlando para ir viendo cómo se pueden afinar esos números y cómo se ordenan dentro de la planta del municipio. Sí, yo hubiera dicho que cuando vos decís 90% asusta a cualquiera, pero el 90% están los funcionarios, están, digamos, esa gente que figura como contratado, no sé, pero que tiene por resolución, le llaman ellos. Por resolución, tal persona cobra tanto por mes. Ni siquiera sabemos qué función cumple. Ni sabemos qué función cumple. Son resoluciones internas y son cosas que se generan dentro del Ejecutivo Municipal. Sabemos que hay personas contratadas plan de empleo que, Sí, bueno, eso que bueno, que trabaja, eso trabaja, no tenga problema que eso trabaja. no, no, Sí. bueno, no, no, no, no, no, no Sí. estoy diciendo si trabajan o no trabajan o qué es lo que están haciendo o lo que no están haciendo. Yo lo que estoy diciendo es que hay algunas resoluciones, que hay plan de empleo, que nosotros ahí también, bueno, tenemos que ver en el total, ¿no? No discriminar una cosa. Tenemos que ver en el total, sabemos cuánto, por lo menos sabemos cuántos empleados hay hoy en blanco en el municipio, porque eso está y vino en el presupuesto. Después de contratados y o monotributistas que le facturan al municipio, bueno, por ahí ya desconocemos de esos números. Tenemos algunos, pero no lo tenemos oficialmente, entonces no lo podemos decir. Uno de los temas de la recaudación también, nosotros lo que vemos, y que por lo general, si vuelvo a repetir lo mismo, el 90% es porque también aducimos, lo hemos planteado más de una vez, que a veces falta recaudación. Recaudación no sería matar a la gente con mayor impuesto, sino recaudación de los ítems que tiene la municipalidad en lo que significa recaudación. Espectáculo público, multas, un montón de cosas que creo que hay un pedido de informe de parte de ustedes con respecto al tema de las motos y los caños de escape, que es un tema que lo Sí, venimos charlando, que lo venimos puntualmente charlando. hice esto. Sí. Fue un pedido de informe que hicimos, que hice desde mi bloque de la Unión Cívica Radical la semana pasada, porque hay una ordenanza, la 4620 del 2020, que fue justamente una ordenanza del Partido Justicialista, que en el 2021 hicieron una minuta de comunicación solicitando de por qué no se estaba cumpliendo esta ordenanza. Lo que nosotros estamos pidiendo es que si se cumple esa ordenanza y los datos estadísticos de si hay decomiso de escapes y esos decomisos de escapes después terminan en romper estos escapes porque queremos saber qué es lo que está pasando. Y si no se cumple con esta ordenanza, es saber por qué no se está cumpliendo. Simplemente me parece que es importante esto porque creo que toda la población de Gálvez está molesta con estos ruidos, más ahora en verano que mucha gente duerme con la ventana abierta, que mucha gente se sienta en la vereda a poder disfrutar de las noches y la verdad que por ahí se torna insostenible esto por la cantidad de ruido que hay. Sí, efectivamente. Digamos, ¿qué de ítem que se podría recaudar más para achicar lo que significa ese famoso 90% que se habla que significa sueldo? Por eso el planteo que hacemos, lo hemos hecho Bueno, más de una sí. vez, y bueno, no tuvimos respuesta, no tuvimos respuesta. En algún momento pusieron una tripartita a los cuales no iba ni barrio ni iba la comisión directiva, iba compañeros de cada sesión que explicaban qué se podía modificar. No queremos gobernar ni tampoco plantear los 6 concejales, pero la realidad la conoce el inspector, la conoce la persona que trabaja en la calle, lo que significa a veces que ustedes plantean que los servicios no son deficitarios, digamos, los compañeros o compañeras que trabajan en cada sesión como para poder aportar ideas que alguna vez se hizo. En la época del concejal Quiroga se hizo eso. Pero bueno, será cuestión de seguir avanzando. Y otro tema que Bueno, o intentar. sea, nosotros estamos dispuestos siempre a charlar y siempre lo hemos manifestado, estamos abiertos al diálogo y demás. Hay muchas cosas que deben ser como esta, tomadas por el Departamento Ejecutivo Municipal y si abre el juego y si nos involucra y ver de qué soluciones se pueden tomar, bienvenido sea, estamos para seguir sumando. Otro tema que se trató la semana pasada, referido al tema de la calle 20 de junio, vos hiciste un planteo también con respecto a esto, ¿no? Sí, 20 de junio y 4 de enero, un pavimento que hace 2 años que se inauguró y ya está roto. Bueno, preocupa eso, ¿no? Porque es un pavimento nuevo, tiene 2 años solamente y hay una rotura en la esquina, hay un bache. Bueno, lo que solicitamos es que se arregle y esperemos que no se siga rompiendo, que se tomen todas las medidas necesarias para que el pavimento no se siga agrietando, para que no se siga rompiendo. Perfecto. Otro de los temas que hacen la realidad de lo que significa el diario, voy a hablar del tema de rotura de pavimento. Yo veo cómo avanza una empresa provincial, que es Aguas Provinciales, que rompe en toda la esquina, más allá de lo que significa tratar de subsanar el problema de la pérdida de agua, todo esto, y que no hay un control con respecto a la reposición del material y fundamentalmente al poco tiempo también se rajan el pavimento que hace la empresa privada que tiene Aguas Provinciales, concretamente. En este momento ahí en calle Pedrón y Santa Fe hicieron un buen hueco y te puedo asegurar que en un día uno puede hacer todo el laburo que hicieron y directamente le mandan la mezcla que a futuro se va a rajar seguro, se va a rajar seguro. Y eso es la preocupación. Hay una ordenanza que prevé que tiene que haber un control de parte del municipio, cómo es la densidad de lo que significa el material que se usa y todo eso. Desgraciadamente no se cumple eso. Sí, eso es potestad del municipio justamente de Sí, pero controlar esto. ustedes son control del municipio. Eso voy a decir. Sí, nosotros hemos hecho algunos pedidos ya este año respecto de ese tema, algunos puntuales con respecto a Aguas Santafesinas. Pero bueno, Ahí hay que ver qué es lo que está pasando, qué material se está agregando, cuando se rompe, cómo se arregla y demás. Nosotros lo que tenemos a nuestro alcance son esta minuta y estos pedidos de informes que muchas veces salen de esto, y esperemos que estén estos controles. Sí, la ciudad de Gálvez está dinamitada, absolutamente, con distintos corralitos y demás, lamentablemente, que lo padecemos todos los que circulamos por la ciudad. Bueno, te agradezco nuevamente, fundamentalmente, lo que sirvió la participación de este programa, y estamos a disposición. Si te queda algo más, estamos a disposición de escucharte. No, por favor, Américo, gracias a ustedes por llamar, y siempre a disposición para charlar, para hablar con la gente, y este ida y vuelta está bueno, es interesante, porque, bueno, tenemos todas las posturas, y creo que todos necesitamos que la ciudad siga creciendo, así que bienvenido a esto. Gracias nuevamente. Hasta luego. Ahí tuvo el concejal Mario Gabuso, en el 88.9.